Expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reunieron por segunda vez el 21 de julio para analizar si es necesario declarar una emergencia internacional por el brote de viruela del mono cuando los casos superan los 10.000 en más de 60 países. A finales de junio hubo una primera reunión del mismo comité, quien no consideró necesario declarar aún la emergencia internacional por la viruela del mono, aunque mantuvo el riesgo moderado por el brote. El martes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad fuera de los países donde es endémica. Subrayó una vez más que debemos trabajar para detener la transmisión y aconsejo a los gobiernos que establezcan un seguimiento de los casos en contacto para vigilar y contener el virus y prestar asistencia a las personas en aislamiento, declaró en conferencia de prensa. La emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad contagiosa se expande por diversas regiones de forma descontrolada y con ello se adoptan recomendaciones para que los gobiernos adopten medidas preventivas especiales para frenar su propagación. Europa continúa siendo la región más afectada por el brote de viruela del mono, ya que concentra más de 80% de los casos con Reino Unido a la cabeza, aunque también están aumentando los contagios en los países de África Central y Occidental, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas. Se reporta aumento de casos en Baja California, más del 95% son ambulatorios. El uso de cubrebocas en espacios cerrados en Baja California pasó de ser opcional a una recomendación de alto nivel luego de un aumento de casos de COVID-19, anunciaron este miércoles autoridades. Es un tema de concientización, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante su conferencia de prensa semanal. No lo estamos haciendo de manera obligatoria, al menos de que llegase a ser necesario. Hasta esa semana, suman más de 3.700 casos activos de COVID-19 en Baja California, según datos de la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se reportan 761 casos confirmados en el estado. Hace una semana se reportaban 433 casos nuevos. Esta tendencia en el estado coincide con un aumento de casos a nivel nacional. Ávila, acompañada por el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, y el Comité Científico del Estado, dijo que más del 95% de los contagios son casos ambulatorios, lo que se adjudicó en gran parte a la vacunación. Si bien el número de casos ha aumentado, no así las hospitalizaciones y los reportes de decesos, precisaron autoridades. La denominación de alta recomendación se mantendría por las siguientes dos semanas, según Medina Amarillas. A su vez, explicó el por qué no se optó por hacer obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Hemos intentado poner algunas situaciones como obligatorias y ha habido una reacción negativa. Queremos más bien que sea conciencia cívica de protegernos entre todos. En el caso del transporte público, se dijo que los choferes tendrán cubrebocas para ofrecer a pasajeros que no cuenten con ellos. Medina Marías consideró que la actual quinta ola podría no ser como la vista en enero pasado, cuando se registró el mayor número de casos en lo que va de la pandemia. La verdad es que es incierto, pero es muy baja la posibilidad por el comportamiento que está viendo entre otras partes del mundo. A su vez, reiteró que la mayor protección la ofrece la vacunación y por ello exhortó a la comunidad a vacunarse y aplicarse un refuerzo. Recientemente se abrió la vacunación para niños entre 5 y 11 años y hasta ahora más de 100.000 menores han sido vacunados. Para ello dijo que se cuenta con suministro suficiente para vacunar a quienes lo requieran. Baja California se mantiene en el semáforo epidemiológico verde de menor restricción. Por ahora no se considera adoptar otras medidas como la reducción de aforos, pero autoridades hicieron hincapié en que aquellas personas que resulten positivas se queden en casa para evitar la propagación. Nosotros

mano, rezando el Ave María. Tenía el agua florida, tu bendición vos tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Y está lloviendo agua que inundan los campos. Y está lloviendo agua que no sean llantos. Que me alcance la vida, pa' tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oy, oy, oy. Ua, ua, ua, ua. Ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Ale, ale, oy, oy, oy. Y en noticias en relación con la guerra y la ONU ve avances en las conversaciones sobre cereales entre Ucrania y Rusia. Nota de Los Angeles Times, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la primera reunión en semanas entre Rusia y Ucrania dio un paso crítico este miércoles para asegurar la exportación de granos desesperadamente necesarios desde los puertos ucranianos del Mar Negro para ayudar a aliviar la crisis alimentaria mundial. El ministro de Defensa de Turquía dijo que los acuerdos se firmarán cuando los negociadores se reúnan nuevamente en Estambul la próxima semana. El jefe de la ONU advirtió, cito, ahora se necesitará más trabajo técnico para llegar a un acuerdo. Cito, pero el impulso es claro. Me siento alentado, soy optimista, pero aún no está completamente terminado. Con la guerra en Ucrania en su quinto mes y gran parte del mundo viendo cómo se disparan los precios de los alimentos y millones en los países en desarrollo enfrentan hambre y posible hambruna, es crucial que los envíos de granos y fertilizantes vuelvan a moverse de dos de los principales exportadores del mundo. Guterres propuso un acuerdo global a principios de junio para desbloquear los envíos de trigo ucraniano y otros cultivos alimentarios desde el Mar Negro y levantar las restricciones a las exportaciones de cereales y fertilizantes de Rusia. Tenía los labios apretados sobre el progreso hasta el miércoles. Y el jefe de la ONU habló en Nueva York horas después de que oficiales militares de Rusia, Ucrania y Turquía se reunieron con el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, en Estambul para discutir los obstáculos para un acuerdo, principalmente sobre cómo enviar alrededor de 22 millones de toneladas de granos atrapados en Ucrania por la guerra. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dice que la guerra en Ucrania está poniendo en peligro el suministro de alimentos para muchas naciones en desarrollo y podría empeorar el hambre de hasta 181 millones de personas. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, de maíz y de aceite de girasol, pero la invasión y la guerra de Rusia han interrumpido la producción y detenido los envíos a través del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Antes de las conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que las exportaciones de granos desde los puertos de su país no se reanudarían sin garantías de seguridad para que los propietarios de barcos y carga y para el estatus de Ucrania como nación independiente. Y cualquier acuerdo debe garantizar que Rusia, dice, respetara estos corredores, no se colara en el puerto y atacara los puertos o no atacara los puertos desde el aire con sus misiles, dijo. Funcionarios rusos y ucranianos han intercambiado acusaciones sobre los envíos de granos atascados. Moscú afirma que los puertos de Ucrania, fuertemente minados, están causando el retraso. El presidente ruso Vladimir Putin prometió que Moscú no usaría los corredores para lanzar un ataque si se retiraban las minas marinas. Pero los funcionarios ucranianos han culpado al bloqueo naval ruso por retrasar las exportaciones y causar las crisis alimentarias mundial. Se muestran escépticos ante la promesa de Putin de no aprovechar los corredores despejados del Mar Negro para lanzar ataques a los puertos ucranianos y señalan que insistió repetidamente este año en que no tenía planes de invadir Ucrania. 70 barcos de 16 países han permanecido atrapados en puertos ucranianos, dijo un funcionario ruso. Esta nota de la prensa asociada. Y en noticias internacionales, los líderes de Oriente Medio se centran en Irán, no en el petróleo, en la visita del presidente Biden. Nota de Los Angeles Times. Muchos en Estados Unidos ven el viaje del presidente Biden a Medio Oriente, que comenzó el miércoles como una misión para bajar los precios del petróleo. Pero los líderes de toda la región lo ven como una oportunidad para resolver los desacuerdos sobre Irán. Hay alarma compartida sobre el programa nuclear del país recalcitrante y Estados Unidos acusó esta semana a Teherán de conspirar para ayudar a armar a Rusia en su invasión de Ucrania. Pero los dos países en el itinerario de 4 días de Biden, Israel y Arabia Saudita, difieren mucho de la administración sobre cómo manejar esas amenazas. La administración Biden, a pesar de los reveses diplomáticos, quiere renovar el pacto multinacional de 2015 que limitaba la capacidad de Irán para construir armas nucleares. Israel y Arabia Saudita se oponen firmemente al acuerdo. Esa oposición y una preocupación general por el comportamiento de Irán han acercado a los dos adversarios de largo tiempo, parte de una tendencia en toda la región que ha ayudado a Israel a construir alianzas con sus vecinos árabes después de una larga historia de aislamiento y de lucha. Estas dinámicas cambiantes han complicado los objetivos diplomáticos de Biden. Está tratando de asegurar a los aliados que comparte sus preocupaciones sobre las intenciones de Teherán y fomentar la alianza de Israel con la esperanza de crear un muro contra Irán. Sin embargo, también quiere mantener una pequeña esperanza de resucitar el pacto nuclear, un logro característico de la administración de Obama, pero que fue alegre. Y aquí tenemos una cita de Martin Indyk, que es ex enviado especial de Estados Unidos en el Medio Oriente y embajador de Israel. Biden llega el viernes a las ciudades turísticas de Mar Rojo para 2 días de reuniones con líderes de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Irak y 6 países del Golfo. Y Martini Dix dice, se trata de lidiar con el desafío estratégico que viene de Irán, tanto para Israel como para Arabia Saudita y los otros árabes con los que el presidente Biden se reunirá en Jeddah. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y los precios suben 9% en junio, lo máximo desde 1981. El aumento de la inflación se suma a la presión sobre el consumidor. Nota de Los Angeles Times, la inflación de Estados Unidos subió a un nuevo máximo de 4 décadas en junio debido al aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler, lo que redujo los presupuestos familiares y presionó a la Reserva Federal para que aumente las tasas de interés agresivamente, tendencias que aumentan el riesgo de una recesión. El índice de precios al consumidor del gobierno se disparó un 9% en junio desde junio de 2021, el mayor aumento interanual desde 1981, con casi la mitad del aumento atribuido a mayores costos de energía. Los hogares de bajos ingresos de afroamericanos y latinos se han visto especialmente afectados por una parte desproporcionada de sus ingresos, ya que esto se destina a elementos esenciales como el transporte, la vivienda, la alimentación, pero con el costo de muchos bienes y servicios aumentando mucho más rápido que los ingresos promedio. La gran mayoría de los estadounidenses están sintiendo esta presión. Para Marcia Freeman, de 72 años, que está jubilada y vive de una pensión, no hay escapatoria al aumento de los gastos. Y aquí hay una cita, dice, todo sube, incluidos los artículos más baratos, como lo que compras en la tienda, dijo Freeman, quien visitó un banco de alimentos cerca de Atlanta esta semana para tratar de controlar los costos de sus comestibles. Los precios de los comestibles han subido un 12% en el último año, la subida más pronunciada desde 1979. La aceleración de la inflación también es un problema irritante para la Reserva Federal. Ya está involucrada en la serie más rápida de aumentos de tasas de interés en 3 décadas, que espera enfríe la inflación a reducir el endeudamiento y el gasto de los consumidores y las empresas. Y algunos economistas creen que la inflación podría estar alcanzando un pico a corto plazo. Los precios de la gasolina, por ejemplo, han caído de los $5 por galón alcanzados a mediados de junio a un promedio de 4.60 en todo el país el miércoles, todavía mucho más altos que hace un año. Y los miembros republicanos del Congreso han culpado de los precios más altos a las políticas económicas de Biden, específicamente a su paquete de apoyo financiero de $1.9 billones aprobado en marzo. Y los últimos datos decepcionantes sobre la inflación surgieron al comienzo del viaje de Biden a Medio Oriente, donde se reunirá con funcionarios de Arabia Saudita para discutir los precios del petróleo, entre otros temas. Algunas personas también culpan a las empresas por usar la inflación como una tapadera para aumentar los precios, más allá de la cantidad que necesitan para cubrir sus propios costos más altos. Una cita de Susana Hazard y dice, siento el dolor de la inflación todos los días, dijo Susana esta semana frente a una tienda de comestibles. Dice, todos los días todo sube y sube más que la inflación. Están ajustando los precios, porque aunque no haya inflación, han subido los precios. Aun cuando la mayoría de los economistas dicen que la especulación de precios o corporativos es, como máximo, una de las muchas causas de la inflación galopante y no la principal. Dicen el mayor impacto han sido los precios de la energía, que se dispararon un 7.5% solo de mayo a junio. Los precios de la gasolina se han disparado casi un 60% respecto al año anterior. Y la inflación está aumentando mucho más allá de los Estados Unidos, con 71 millones de personas empujadas a la pobreza en los 3 meses posteriores a la invasión de Ucrania, dijo la semana pasada el Programa de Desarrollo de la ONU. El daño económico de la guerra ha sido especialmente grave en Europa, con su dependencia del petróleo y el gas natural ruso, exprimiendo a las empresas y los consumidores con facturas mucho más altas de servicios públicos, comestibles, gasolina y más. La inflación alcanzó niveles máximos de décadas del 8.6 el mes pasado en los 19 países que usan el euro y del 9% en el Reino Unido en mayo. Ay, ay, ay. ¡Qué rico! Esta noche quiero cantar en la playa y esta noche quiero bailar en la raya. Y yo no quiero jueces, solo mi imaginación. Si soy de una isla o de una montaña, si vivo en un beldín o en una cabaña, eso ya no importa porque tengo un corazón. Pa'l vacilón, asilo. Caminando solo por la carretera, voy rolando lento pero a mi manera, y tomo la guitarra y se ve bien esta canción. Cumbia pa' la gente y pa' las calaveras, cumbia pa' la gente y pa' las calaveras. Mueve la cadera, que aquí empezó el vacilón. El vacilón. El vacilón. A bailar. Vacilón pa' olvidar mis penas, vacilón pa' olvidarme de ellas. Vacilón por la mañanita, vacilón ahí con las estrellas. Vacilón por la primavera, vacilón por la tierra entera. Vacilón por la nochecita, vacilón por la carretera. Que tú quieres mi vacilón, está bueno, está bueno. Que yo quiero tu vacilón, escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y las imágenes corporales de los policías en Los Ángeles arrojan dudas sobre las afirmaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles. La policía dijo que Marvin Kwa apuntó con un arma a los oficiales, pero el video lo muestra huyendo. Esta nota de Los Ángeles Times en las semanas posteriores a que un oficial de policía de Los Ángeles le disparó fatalmente a un hombre en Koreatown. Los funcionarios del Departamento de Policía dijeron poco sobre el asesinato. El departamento rompió su silencio el viernes cuando hizo pública las imágenes del video del encuentro mortal de las cámaras que usaron los oficiales. Sin embargo, en lugar de aclarar lo que sucedió, el video ha inyectado más incertidumbre en el incidente al no resolver una pregunta crítica. Marvin Kwa causó el tiroteo al apuntar con un arma que portaba a los oficiales, como alega el Departamento de Policía. El video subido a la página de YouTube del Departamento de Policía incluye un relato de cómo se desarrolló el tiroteo por parte de la capitana Kelly Muñiz, una portavoz, seguido de extractos de una llamada al 911 e imágenes del tiroteo. En su relato del tiroteo, Muñiz dijo que los oficiales estaban respondiendo a la llamada de un hombre con un arma y resumió lo ocurrido diciendo, y cito, «Los oficiales persiguieron al sospechoso a pie por una corta distancia. Mientras los oficiales lo perseguían, el sospechoso sacó una pistola de su cintura, apuntó en dirección a los oficiales y ocurrió un tiroteo que involucró a un oficial». Eso es lo que dice la cita, pero las imágenes que siguen no muestran a Kwa haciendo esto. El video de una cámara que usa un oficial que viaja en el asiento de pasajero de una patrulla comienza cuando el vehículo se detiene junto a Kwa, que caminaba por una acera con otro hombre. El oficial, a quien el departamento identificó como Christopher Young Somsjit les grita a los hombres que se detengan. Kua, que tenía 23 años, gira y corre por la acera en dirección contraria. Jongsomikt lo persigue y un automóvil estacionado obstruye brevemente su vista de Kua, quien reaparece y da algunos pasos más antes de que Jongsomikt dispare un solo tiro unos 4 segundos después de que Kua comenzó a correr. Después de su orden inicial de detenerse, Jongsomhit no dice nada a Kua ni a su compañero antes de disparar. Primero menciona el arma de Kua después de que le dispararon a Kua y está inmóvil en el suelo. El video se reproduce primero a velocidad normal y es difícil ver a Kua mientras corre. Luego el departamento editó el video para reproducirlo en cámara lenta. 2 veces el video se congela y se acerca a Kua para mostrar el arma en su mano. A la velocidad más lenta y en las imágenes fijas, no se ve a Kua apuntando con el arma al oficial y parece estar de espaldas al oficial mientras corre. Muñiz, citando la investigación en curso del departamento sobre el tiroteo, se negó a discutir la aparente discrepancia entre su declaración de que Kuo apuntó con su arma a los oficiales y el video, y advirtió que los videos de tiroteos publicados por el departamento, cito, no son una investigación completa, y dice, estos videos se producen para proporcionar una descripción del incidente en función de la información que tenemos en ese momento, dijo en un correo electrónico. Y en su declaración sobre el video, Muñiz dijo que debido a que están montados en el pecho de los oficiales, cito, el ángulo de la cámara prohíbe que los espectadores vean todo lo que vio y experimentó el oficial. Y después de ver el video del tiroteo de Kua, William Terrev, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Arizona, cuestionó por qué el departamento sugeriría que Kua apuntó con su arma a los oficiales si el acto no fue capturado por la cámara. También cuestionó si los oficiales podrían haber elegido un enfoque diferente que aparentemente no intensificó la situación. Y aquí hay una cita. No sé si esa es su táctica de entrenamiento para conducir lentamente con la puerta abierta a alguien que supuestamente está armado, dijo Terrell, decano asociado de la Facultad de Servicios Públicos y Soluciones Comunitarias Watts de la escuela. Encontré algo extraño, dijo. Y el incidente es uno de los 8 tiroteos fatales y en departamento laborales de Los Ángeles, 6 tiendas en lo que va de del año, en el área 3 de Los ellos Ángeles están programadas para cerrar. El gigante del café de Seattle cita problemas de seguridad, pero el sindicato sospecha que la acción está relacionada con los esfuerzos del sindicalizar. Esta nota de Los Angeles Times. Starbucks planea cerrar 6 tiendas en el área de Los Ángeles y 10 ubicaciones en otras ciudades importantes debido a lo que dicen son problemas de seguridad, incluido el uso de drogas y el comportamiento amenazante. Y después, cito, de una cuidadosa consideración, dicen, estamos cerrando algunas tiendas en lugares que han experimentado un gran volumen de incidentes desafiantes que hacen que sea inseguro continuar operando, dijo Starbucks en un comunicado a The Times. Los empleados de Hollywood y las tiendas del Hotel Doubletree del centro se negaron a hablar con Los Angeles Times. Un empleado de uno de los lugares que solicitó el anonimato porque se ordenó al personal que no hablara con los periodistas, dijo que el cierre era una noticia bastante perturbadora y dijo, no importa a dónde vaya, encontrará los mismos problemas, dijo el empleado, quien no estaba particularmente preocupado por la seguridad en el trabajo, pero dijo que algunos días podrían ser caóticas. La prensa asociada y el Wall Street Journal informaron que además de las tiendas del área de Los Ángeles, 6 tiendas en las ciudades natales de la compañía en Seattle cerrarán junto con 2 tiendas en Portland, Oregón, en Filadelfia y en Washington. las 6 tiendas del área de Los Ángeles, que están programadas para cerrar, no se habían sindicalizado, pero 2 de las tiendas de Seattle iban a cerrar, habían votado a favor de sindicalizarse. Y bueno, los funcionarios de Starbucks han dicho que los cierres no están relacionados con los esfuerzos de sindicalización y calificaron la medida como parte de nuestras operaciones comerciales. La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven ofreció el miércoles $100,000 por información que conduzca al arresto y condena del ladrón responsable de una serie de crímenes en el sur de California a principios de esta semana, que dejó 2 muertos y 3 heridos. Un empleado fue asesinado a tiros en Brea y otro hombre fue baleado justo afuera de un 7-Eleven en Santa Ana la madrugada del lunes durante un periodo de 5 horas. En total, 6 tiendas, 7 7-Eleven, fueron atacadas, posiblemente todas por la misma persona. Un transeúnte baleado en otro atraco antes del amanecer en Riverside todavía luchaba por su vida hasta el miércoles. Kaya Harrell lo identificó como su padre, Jason Harrell, de 46 años, según KNBC4. Ella dijo que cree que él pudo haber intervenido en el robo antes de que le dispararan. Si él entrara en este tipo de situación y viera que alguien estaba a punta de pistola o que algo estaba pasando, mi papá trataría de detenerlo. Intentaría meterse o preguntar qué estaba pasando. Los disparos alcanzaron a 2 personas más en otro 7-Eleven en La Habra. Se esperaba que sobrevivieran, según el teniente de policía de la Habra, José Rocha. Otros 2 atracos tuvieron lugar en tiendas de conveniencia de franquicias en Ontario y Upland. En esos casos no se reportaron heridos graves. Los investigadores que investigaban los crímenes buscaban a un hombre visto en las imágenes de vigilancia del 7-Eleven en Brea que vestía una sudadera con capucha negra con un diseño verde y blanco impreso. No se ha anunciado ningún arresto. La violencia hizo que la cadena sugiriera que las franquicias en Los Ángeles cerraran las 2 primeras noches después del tiroteo. No estaba claro si esa misma recomendación se emitiría para una tercera noche. ¿A dónde?

y a comprar a Estados Unidos 20.000 toneladas de leche en polvo, pero no cerraron ningún acuerdo concreto sobre visados. En el viaje que concluye este miércoles, López Obrador ha estado acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y el responsable del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, entre otros. Una nota de la agencia EFE. Estudiantes, con hijos del mundo entero, con un limpio de amor, esperamos en guerra. aparato del estado de Guerrero. Desde los años 70 nos encontramos compañeros, 43 estudiantes, los hijos del mundo entero, con un milirio de amor. Esperamos en Guerrero, esperamos en Guerrero. ¡Ay, no más, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Advertencia: el uso de marihuana presenta riesgos. La marihuana está asociada con graves problemas de salud mental y los consumidores deben de saber. Esta nota del editorial de Los Angeles Times dice: uno de los objetivos de legalizar la cannabis era garantizar que la marihuana que compran los californianos sea relativamente segura. No más bolsitas de sándwich al azar llenas de quién sabe qué. El cannabis legal se prueba para garantizar que esté libre de contaminantes y debe venderse en contenedores, cito, a prueba de manipulaciones que llevan etiquetas de advertencia obligatorias por la ley. Pero la advertencia que se requiere es tan pequeña que es casi imposible de leer y no menciona nada sobre el riesgo de problemas de salud mental asociados con el uso intensivo de la marihuana, que han sido documentados en un creciente cuerpo de investigación científica. El entonces senador estatal Richard Pan, demócrata de Sacramento y pediatra desde hace mucho tiempo, presentó una legislación para exigir advertencias sanitarias más grandes y audaces en los productos y anuncios legales de marihuana, una idea respaldada por médicos y profesionales de la salud pública y modelada a partir de las etiquetas de cannabis utilizadas en Canadá. Su propuesta original habría requerido que se imprimieran advertencias en el frente de un paquete, cubriendo al menos un tercio del mismo, escrito en un fuente de 12 puntos sobre un fondo amarillo brillante. Pidió 10 advertencias rotativas, cada una enfocada en un riesgo del consumo del cannabis que ha sido corroborado por investigaciones científicas que incluyen que el uso frecuente puede contribuir a trastornos psicóticos e intentos de suicidio, que el uso por parte de adolescentes puede dañar el cerebro en desarrollo, que los efectos adversos son más probables en productos con una alta concentración de THC. Como era de esperar, los cabilderos de la industria del cannabis han estado trabajando duro para acabar con este proyecto de ley. Argumentan que imponen una carga innecesaria a los operadores legales y los obligaría a subir los precios, lo que a su vez podría empujar a los consumidores a comprar marihuana en el mercado negro, después de que el proyecto de ley fuera aprobado por el Senado. El cabildeo de la marihuana convenció al Comité de Negocios y Profesionales de la Asamblea para que lo suavizara significativamente. La legislación ya no requiere una lista rotativa de advertencias, ni dicta su color, tamaño o fuente. Es especialmente decepcionante que el Comité de la Asamblea eliminó el requisito de advertencias sanitarias en las vallas publicitarias del cannabis y otros anuncios diseñados para atraer a las personas a comprar un producto potencialmente dañino. Los funcionarios estatales y la propia industria del cannabis tienen interés en hacer que el mercado legal de marihuana de California sea lo más seguro posible. No deben descartar la investigación sobre los riesgos para la salud mental de la marihuana como una histeria al estilo de la locura por los porros. Las visitas a las salas de emergencias por psicosis inducida por cannabis se dispararon un 54% en California 3 años después de que los votantes legalizaran la marihuana, informó recientemente el Kaiser Health News. Brindar a los consumidores más información sobre los riesgos del consumo de cannabis es una política inteligente que en última instancia ayudará a los actores legales a distinguirse del próspero mercado negro. La legislatura debería enviar al gobernador Gavin Newsom la SB 1097 para que se pueda convertir en ley. Thank you.

del Centro Cultural de México, que ahí estaremos dándoles más información. Bueno, nos vemos el 16 de julio. Gracias. Muy buenos días, mi gente bonita de la comunidad de Santana. Otra vez los saluda Delina Bailón para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 16 de julio en la dirección 837 North Ross. El horario sería de 12 a 7 de la noche, un gran horario. Así que los esperamos para que no tengan excusas de que fue poco tiempo. No, extendimos el horario, así que ahí los esperamos. Este sábado, donde les está ofreciendo el Mercadito Carrusel, comida caliente, postres, miel de abeja, artesanía y mucho más. Así que los esperamos, no falten, vayan a apoyar a nuestro mercadito con sus compras. Y también quería hacerles la cordial invitación a nuestra comunidad. Si alguien está interesado en ser parte de nuestro mercadito, les hacemos la invitación para que vayan a vender. Si alguien le interesa ir a vender comida, pueden ir a agarrar información el sábado. Ahí les damos información de cómo ser parte de nuestro mercadito. Estamos solicitando vendedores de comida, de antojitos. Así que si alguien está interesado, pues los esperamos este sábado. Y pues, como les digo, vayan a apoyar a nuestro mercadito con sus compras, vayan a saludarnos, a comprar. Así que los esperamos este sábado, horario de 12 a 7. Muchas gracias a Radio Santana por la oportunidad de anunciar nuestro mercadito. Los esperamos este sábado, el Mercadito Carrusel. Gracias.